Diego Jiménez. Diego Jiménez dentro del área, amenaza con el disparo, pierna izquierda. ¡Y gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, golazo. La ejecución de un auténtico golazo con la izquierda. La elaboración a trompicones. Porque pudo elegir de otra manera. Porque no supo. Porque no lo hizo. Pero madre mía, sale del regate, se orientó el balón a pierna izquierda cuando ya estaba todo perdido. La pegó con el arma, con la izquierda. Y ante la estirada, estética pero poco práctica del cancerbero Quique Rollo. ¡Vaya rollo de portero! ¡Vaya golazo! ¡El del Recre! ¡Golazo para el 2-1 del Capi! ¡Del primer capitán del Recre! Diego, con la izquierda, Jiménez. Sí, la verdad que...